ante el parados, y tú y yo, una llama encendida, y tú y yo, un silencio que habla, una sola palabra, una eterna mirada y una copa de vino para dos. Tiempo de amor, ese minuto tuyo y mío vuelve a nacer. Arde la leña en el hogar, suena el reloj, una caricia más, sonrisa más, y se emborracha el corazón. Tiempo de amor, que con el viento del otoño quiere volver. Claro de luna en la pared, noche de amor, una pregunta más, una respuesta más, se despierta el corazón. Una chispa de luz, y tú y yo, una lluvia de besos, y tú y yo, una noche que pasa, unas flores marchitas, un poema que duerme y unas gotas de lluvia en el balcón. Tiempo de amor, ese minuto tuyo y mío vuelve a nacer. De la leña en el hogar, suena el reloj, una caricia más, una sonrisa más, y se emborracha el corazón. Tiempo de amor, que con el viento del otoño quiere volver. Claro de luna en la pared, noche de amor, una pregunta más, una respuesta más, y se despierta el corazón.